grabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí una vez menos en este absurdo programa. Este programa es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM. Acto para eunucos y eunucas mentales. Esa emisora pirata que nos tapa la emisión a Radio Pica y a Radio Bronca en el 96.6, llamada Radio Mola, a la cual pues le tenemos un cariño especial. Que es peor que un dolor de muelas. Empezamos aquí fuertes con el juego de palabras. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y al que siempre debéis llamar, que es el 088, que os atendrá muy amablemente. Donde os darán palizas gratis, bueno, pagadas con vuestros impuestos, y os pondrán a la sombra y calentitos una temporadita. La temporada que le salga de los genitales al juez o la jueza de turno, sí. Y al nuestro ínclito Felip Puig. Que últimamente muy presente también en todos estos sitios. Pues bien, entramos en materia. Tenemos una noticia aquí muy simpática sobre un alcalde de León que lleva 8 años cobrando sin ir a trabajar. Bueno, un simple ejemplo de una conducta continua. Sí, sí, sí. Pues bien, el alcalde de Pajares de los Oteros ha superado las marcas de los diputados en Madrid, pero a la inversa. Si bien sus señorías no acuden regularmente al hemiciclo, como ya denunció UPyD, ese gran partido para nada de ultraderechista, el socialista Julio César Fernández Santos no acude con la debida asiduidad a su puesto de trabajo en la cárcel de Villabona, Asturias. O sea, que es un carcelero, ¿no? Sí. De oficio. Sí, sí, de oficio carcelero, pero vamos, es que más vago que la chaqueta de un guardia y que no acude para ir a trabajar, pues... Y continúa cobrando, claro está. Buen ejemplo. Sin embargo, el edil sí que cobra puntualmente su nómina a pesar de que sus labores como alcalde no le permiten ir a trabajar. Y así lleva dos legislaturas. O sea, que pilla cacho por dos partes, ¿no? Sí. Mientras hay recortes a saco paco por parte del Estado, del gobierno del PP, sí, que habrá aprobado una de recortes y una subida del IRPF. Sí, que y, hacen bueno, competencia en fin, los del PP y los de CiU. Sí, sí, sí. Pues además de los recortes en educación y en sanidad que perpetran esta gentuza, pues te encuentras con estos alcaldes y estos diputados y esta chusma en general, tan simpática, que están cobrando sueldos y sobresueldos y encima pues se permiten el lujo de ir a rascarse los genitales. Claro, si yo vivo bien, jódete tú. Claro, sí, sí. Pues bien, quien lo ha denunciado han sido sus propios compañeros. Pero como recoge Susana Martín en El Mundo, este periódico tan majo, no ha servido de mucho. La dirección del centro le abrió hace años un expediente por sus reiteradas faltas al trabajo y estuvo suspendido. Pero Fernández Santos presentó numerosos justificantes de bajas médicas y otros de ausencias por incompatibilidades. Y en 2006 ganó el contencioso, por lo que sigue cobrando los 1.800 euros netos mensuales de sueldo. 1.800 euritos de nada. Aparte de lo que cobra como alcalde. Aparte de eso. Que no lo dice lo que cobra, pero bueno. Lejos de reestructurar su agenda, Fernández ha decidido enviar regularmente por fax justificantes de sus ausencias por sus responsabilidades como regidor, documentos siempre firmados por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Pajares y para curarse en salud y evitar nuevos desencuentros judiciales. Dado que su labor en el centro penitenciario apenas le quita trabajo, el alcalde de Pajares de los Oteros... Entre otras cosas porque no va al trabajo, entonces no le quita ningún trabajo. Claro. Es que... Claro, ahí está. Es lógica evidente. Sí, sí. Pues bien, se ha volcado este hombre en la construcción de un aeródromo. O sea, otro que tal, como el Fabra ahí en Castellón. Sí, o como otros aeropuertos que no funcionan y nunca han funcionado, como por ejemplo el de Ciudad Real. Claro. Es el mismo caso que el de Castellón, que lo crearon hace un año o hace dos y ahí no vuela nadie. Y aparte que ya me imagino yo que este pueblo, Pajares de los Oteros, pues estaba francamente muy necesitado de tener un aeródromo. Por supuesto. Claro, es que es una prioridad dentro de hecho, de la actuación municipal de todos los pueblos de España. Todos los pueblos, por pequeños que sean. Claro, de tener su aeródromo, su... Su Eurovegas también. Su Eurovegas. También será necesario para cada pueblo. Claro. Y su bomba nuclear. Y su bomba nuclear. Pues bien, se ha volcado en la construcción del aeródromo, con una inversión de 3,5 millones de euritos. De nada. De nada. Una infraestructura con la que dar cobertura a la práctica de los deportes aéreos. O sea, los que practica pues cualquier hijo de vecino, ¿eh? Lo normal. Cualquiera, claro. Cualquiera, gente, sí. Gente del pueblo llano. Claro. Además de convertirse en centro de referencia de aviación general, la que no es comercial ni militar, en el noroeste peninsular. Su pista estará preparada para que aparatos de menos de 3.500 kilos puedan despegar y tomar tierra. Lo que no se sabe es si la puesta en marcha del aeródromo impedirá aún con más razón a Fernández acudir a su puesto de trabajo o, al contrario, le liberará de las trabas que, como dicen sus faxes, le impiden acudir pues, a Villabona. Pues que vaya a su puesto de trabajo pues en helicóptero, ¿no? Claro, y que se meta en una celda y que no salga de ahí. Bueno, mejor que no vaya por para el trabajo que tiene. Bueno, pero por eso, pues que se meta en una celda y digo, pues mira, yo que lo encierren ya. Y tras ellos, después debemos dedicar una canción para todos los chorizos ibéricos, que este sería uno de los muchísimos ejemplos que hay. Pues vaya. La canción es de Decibelios, Achuntamén, y sonará cuando suene. Ajuntament, busca salvó. Ajuntament, defensa el teu nom. Ajuntament, interessa. Ajuntament, polititza. Ajuntament, que ens vens la política. Ajuntament, que ens vols controlar. Ajuntament, tu que ens manipules. Ajuntament, s'acosta el final. Ajuntament, que busques poder, utilitzant els ciutadans. Ajuntament, els procuradors, els fonaments, els oligopolis. Ajuntament, que vens la política. Ajuntament, que ens vols controlar. Ajuntament, tu que ens manipules. Ajuntament, sectors de frita. A inaugurar un mini serial. Me estoy haciendo demasiado like y hace tiempo que no leo seriales que duraban años y ahora ya me conformo con mini seriales. Drogas, experiencias religiosas. Como diría el queridito Quique Iglesias Jr. Ese hombre forjado a sí mismo. Ese chaval que ha trabajado a pico y pala toda su vida. Sí, junto al Juanqui también. También. Y junto al Principito. Sí, sí. Más o menos. por el estilo. Drogas y experiencias religiosas. El sexo, la droga y la música eran altamente valorados en la antigüedad, tanto que pertenecían a un orden sagrado, precisamente por su capacidad de provocar lo que hoy conocemos como un estado alterado de conciencia. En el lejano origen de todas las religiones, la ingesta de algunas sustancias psicoactivas constituían un acto ritual que generaba el contacto con lo divino. Así ocurría, por ejemplo, en el soma védico de la tradición hindú, consumido por los fieles muchos siglos antes de nuestra era. No se sabe con exactitud cuál era la planta llamada soma, como la que sale referida, por ejemplo, en El Mundo Feliz de Huxley, ni los ingredientes de la bebida a que daba lugar, pero los investigadores la relacionan con el cáñamo, es decir, el cannabis, del que proceden el hashish y la marihuana, o con trepadoras y setas alucinógenas. Su ingesta provocaba la siguiente experiencia, según queda recogido en el sagrado Rig Veda, escrito unos 1000 años antes de Cristo. Hemos bebido soma, nos hemos hecho inmortales, llegado a la luz, hemos hallado a los dioses. En el contexto védico, tomar soma no era un rito circunstancial, sino el verdadero centro de experiencia religiosa que justificaba la existencia del culto. Rituales semejantes son tan comunes en el origen de la experiencia sagrada que droga y religión han estado unidas desde el principio de los tiempos. Los fieles seguidores de Aura Mazda en el antiguo Irán bebían el Hauma, un licor sagrado que les provocaba estados visionarios. Los griegos se embriagaban con bebidas alcohólicas para honrar a Baco, el dios del vino. En Egipto se utilizaba un incienso ceremonial llamado Kifi, extraído probablemente del cáñamo, y en el Nuevo Mundo los indígenas consumían ritualmente sustancias alucinógenas mientras el chamán o sacerdote se desprendía del cuerpo y viajaba a otros planos de la realidad. En el santuario de Delfos, dedicado al dios Apolo y orgullo de toda Grecia, donde la famosa Pitía o Pitonisa emitía sus clarividentes oráculos. Según detallan los cronistas antiguos, la preparación de la Pitonisa implicaba mascar ciertas hojas, aspirar sahumerios y beber agua de una fuente determinada, además de situarse en un lugar del templo donde surgían vapores embriagadores de una hendidura. De esta forma, la Pitia entraba en un trance visionario que le permitía emitir sus oráculos, y Platón llamó a esta experiencia estado de delirio. La segunda parte seguirá para el siguiente programa. ¡Hala! Pues ala. Pues bien, ahora escucharemos un tema de Te Cagas, titulado Hitler era judío. Comisario General de Coordinación Territorial de los Gossos de Quadra, David Piqué, ha advertido hoy a los que pretenden destruir a través de la violencia el modelo de sociedad elegido democráticamente que la policía catalana va a por ellos y que les van a detener y lo van a pagar caro. Se pone chulito el colega, ¿no? Sí, se ponen chulos desde la Dirección General de los Gossos de Quadra. Y ya de hecho, pues el ínclito Felip Puig ya ha inaugurado su maravillosa página web de chivateo y denuncia a mansalva en contra de esos perroflautas que pretenden destruir todo el poder establecido. Y ahí han sacado pues nada menos que 68 fotografías que lo más probable es que ya las debían tener de archivo. Pero bueno, las sacan igual. Y quieren que toda la ciudadanía, que es votante, que es demócrata y que está maravillosamente contenta con este maravilloso sistema, denuncie a tamaños gamberros. De facto, en relación con esta web del chivateo, ayer hubo un acto en la Plaza Cataluña de 4 chavales de los que salían las fotografías, que salió públicamente haciendo una rueda de prensa en la Plaza Cataluña. Uh-huh. Pertenecían al mundo INDEPE. Sí, sí, sí. Bueno, y decir que, bueno, que han pedido al gobierno que endurezca el Código Penal, cosa que se va a hacer. Y bueno, continúan habiendo tres personas en la cárcel. Han detenido a una persona más, en concreto a la secretaria de organización de la CGT. Sí, la que decía la prensa burguesa que era la número dos. esa terrorista. Pues bien, esta mujer está en prisión también, a la espera de juicio. Y a esta señora la acusaban de colaborar cuando se quemaron, se hizo como una performance delante de la Bolsa de Barcelona el día de la huelga, quemando unos ciertos papeles. Uh-huh. O sea que ya por quemar cuatro papeles ya te van a acusar de terrorismo, vaya. Pues bien, así está el patio y bueno, y se prevé que, bueno, ya por la manifestación que convocó Felip Puig en contra del BCE, que se reunirá en los días 2, 3, 4 y 5 en Barcelona, bueno, en Barcelona. Y más cárcel que nunca, porque han derogado provisionalmente estos días el Tratado de Libre Circulación entre los países de la Unión Europea, por lo cual la frontera con el Estado francés, pues hay que volver a pasar, está llena de guardias, hay que pasar controles. Ajá. Van a llegar también 7.000 policías entre Policía Nacional y Guardia Civil a la ciudad de Barcelona estos días para... ¡Qué ilusión! Para tener a la gente más controlada y si cabe y para dispararnos pues más pelotitas de goma si cabe. No, y... lo hacen por nuestra seguridad. Ya, hombre, evidentemente, porque somos nosotros los que vamos por ahí creando mal rollo y teniendo malos pensamientos y llevándolos a la práctica. Y esto no puede ser, eso es lo peor de todo, sí. No permitiendo a la ciudadanía disfrutar de esta maravillosa ciudad. Esa maravillosa democracia. Esta maravillosa democracia. Este maravilloso neoliberalismo. Y este maravilloso sistema. Y este maravilloso mundo en general. Ahí está. Pues bien, lo que decía este interfecto. Sí, vamos a divertirnos un poco. Sí, vamos a leerlo. Que no tiene desperdicio. En la intervención más aplaudida en el acto del Día de las Escuadras, la festividad de los Gossos, Piqué se ha referido, aunque sin nombrarles... No será familia del otro Piqué, que era ministro de Exteriores. No. Ese que tenía cara de vampiro y que hacía reverencias cuando venía Mr. Bush. Pues este otro también tiene cara de vampiro, pero me parece que no son familia. Aunque nunca se sabe, yo qué sé, no las vinculaciones familiares que tienen no las airean ahora, tampoco. Ahora que lo recuerdo, el Piqué, el político, el exministro, actualmente creo que era presidente de Vueling. Pues vaya, están todos bien colocados, no te preocupes por ellos. Pues bien, se ha referido, aunque sin nombrarles, a los miembros de las denominadas guerrillas urbanas y les ha advertido que, pese a que se escondan en cuevas o en cloacas, los Mossos les encontrarán y les detendrán. Qué romántico eso de esconderse en cuevas o en cloacas. En cuevas igual que si fueses un talibán. Claro, o en cloacas como las ratas que son. Como lo que son, evidentemente. Se pueden esconder donde quieran, porque les vamos a encontrar, ya sea en una cueva o en una cloaca, que es donde se esconden las ratas, o en una asamblea de mierda, que no representa a nadie, o detrás de una silla de una universidad. Sigue, sigue, me estoy poniendo. Ahí es donde se esconden todos los antisistemas estos de mierda. Sí, que ni trabajan ni dejan trabajar. Eso. Pues nada, los vamos a meter en la cárcel, les vamos a sacar los ojos a base de pelotazos, les vamos a gasear y si hace falta, fuego real. Y a despiojar. Vaya. Duro con ellos. Claro que sí, señor Piqué. Pues bien, el comisario Piqué ha hecho estas afirmaciones justo el día después en que los Mossos de Escuadra detuvieron ayer a 6 jóvenes que han sido identificados como supuestos participantes en los alborotos que hubo en Barcelona y Tarragona en la jornada de huelga general del 29M. Bueno, decir también que hay gente detenida en Tarragona, hay gente detenida en Iruñea, más de 14 personas por el tema de la huelga general del 29M y la cosa pues parece que trae cola. Pues porque, como ya hemos comentado al principio de la noticia, pues van a endurecer las penas del Código Penal. Sí, para equiparar... Para equiparar la violencia callejera como con la calle borroca. Sí, sí. Y van a poner las mismas leyes que hay actualmente en el País Vasco, que prácticamente eso es un estado de sitio. Y luego cualquier vecino puede ser un chivato. En cualquier lugar puede haber una cámara. Ajá. Pues bien, en un discurso muy aplaudido, con la mayoría de asistentes puestos en pie, Piqué ha señalado que los Mossos de Escuadra son la primera línea de defensa del modelo de sociedad que, aunque con deficiencias, ha sido elegido democráticamente, por lo que tienen que estar preparados para recibir golpes de todos lados. Pobrecitos. Encima que defienden la democracia, se encuentran que son unos incomprendidos. Sí. Pobrecillos. Va a ser eso. Va a ser eso, sí. De forma vehemente, ha advertido a los violentos de que el sistema que pretenden destruir tiene un arma muy poderosa, que es el derecho, por lo que se les detendrá y se les aplicará la ley que no les gusta. Claro, siempre tiene que haber alguien que barra. Claro. La calle. Bueno, evidentemente ya sabemos quién hace las leyes en este país y, bueno, en la mayoría de los países. ¿Quién las ha hecho siempre? ¿Quién las ha hecho siempre? ¿Quién siempre las seguirá haciendo? ¿Quién las seguirá haciendo? Pues las élites de que gobiernan, junto con jueces y legisladores y políticos y... Y bazofia varias, sí. Y a todo... Y siempre a gusto de las élites dominantes, claro. Y de está. La sociedad civil. Y de la sociedad civil, bueno. Claro. Según dicen ellos. Según dicen y ahora, ellos, sí. Vamos a dedicar una canción especialmente a la nueva web esta del chivateo. Una canción que refleja muy claramente lo que está aconteciendo. Que era de los vómitos, colaboración ciudadana. Cualquiera puede ser un policía. Pues ahí está. Oh, yeah, my baby, don't need to go. hay que decir que había algún pequeño problemilla con la canción anterior, que se cortaba un poquillo el YouTube y estas cosas, pero bueno, al final más o menos ha podido salir. Sí. Despedida tras donar un riñón para ayudar a su jefa. Todo un ejemplo de humanidad y de ser buena persona, sin lugar a dudas. Y de rastrerismo en la empresa. Porque mira que, yo qué sé, le hace falta un riñón a tu jefa y tú dices, pues yo qué sé, pues que se busque la vida como todo Dios. Pero no, la empleada número uno de la empresa, la más pelota, seguramente la más chivata y la más rastrera, dice, no, tranquila, que yo le dono mi riñón y le dono mi corazón y le dono mis pulmones si hacen falta. Es que le doy todo. Y mira luego cómo se lo ha agradecido. Y mira cómo se lo agradecen. La buena voluntad de David Stevens le ha costado cara. Tras donar un riñón para ayudar a su jefa, la empresa para la que trabajaba en Long Island, Nueva York, la ha despedido sin motivos. Ahora ha decidido demandar a la compañía con la certeza que le ofrece su abogado Leonard Leakes, que afirma que podría obtener millones de euros como compensación. Stevens entró a trabajar en una franquicia de la empresa Atlantic Automotive Group en 2009, cuando conoció a su jefa Jackie Bruzia. Año y medio después dejó su puesto y se trasladó a Florida, pero regresó en 2010 primero a saludar y después a recuperar su antiguo puesto, a pelotear, como decía. Seguramente. Como una rastrera. Claro. Ya te digo. Sigamos. Tras unos meses en la compañía, su jefa la volvió a llamar para certificar que la oferta seguía en pie, según le dijo su donante. Porque su donante había sido denegado. Stevens volvió a reiterar su compromiso. Es mi forma de ser. Pobrecilla, es que es su forma de ser. Ella es buena persona, ella ayuda a sus compañeros seguramente. Es solidaria. Es solidaria. Sincera. Claro. Sí, buena persona, humilde. Lo tiene todo, lo tiene todo. Sí. Y además, pues no se mete nunca con los jefes y no se mete nunca con la empresa, porque al fin y al cabo son los que le dan de comer. No, nunca se puede morder el brazo que te da de comer. Claro. En cambio, surgió un problema de última hora. Ella no era totalmente compatible con Jackie, pero si ofrecía un riñón para otro paciente, los doctores mejorarían la posición de su jefa en la lista de espera. La intervención se realizó el 10 de agosto de 2011 con éxito relativo. Stuben sufría de dolores y fuertes molestias en las piernas. Ya es cuando comenzaron sus problemas. Desde el trabajo la presionaron para que volviera lo antes posible. La propia Jackie le recriminó su ausencia. «No puedes andar yendo y viniendo». Tus compañeros pensarán que tienes un trato especial. ¿Qué te has creído, eh? Porque me dones un riñón, vas a tener pilares. Que pues no. Claro, es que así debe ser. Y es que esta tía, pues... Sin misericordia. Claro, es que esta mujer pues debería comprender la posición de la jefa. Sí. Porque una tía que se pilla la baja después de donar un riñón durante tantos meses, es que, hombre, vamos a ver, es que se ha creído. No, es que la otra debería de verse autodespedido, de decirle, jefa, despídame, sí, porque no porque voy a ir a trabajar durante X tiempo porque me lo merezco, sí, porque estoy de baja. Y si hace falta, le doy el otro riñón. Claro. El día después le regalaron a otro puesto, situado lejos de su casa, y en un barrio con problemas de seguridad, lo que le provocó ansiedad. Acorralada por sus propios problemas, los abogados de Stevens remitieron una carta a la compañía y esta la despidió inmediatamente. Bien hecho. Sin compasión. Claro. Compasión es propia de débiles. Ahora espera, al menos poder recuperar su trabajo para mejorar su situación económica. Me he sentido traicionada. Con 47 años, dos hijos y divorciada, sus abogados creen que podrá obtener millones como compensación a su despido. Que tenía que renunciar a ellos, tenía que renunciar a demandar a su jefa. Hombre, claro. Y si fuera menester, ofrecerle el otro riñón, ofrecerle el corazón, si hiciera falta, todo. El hígado, todo, los pulmones, todo. Los dientes, el pelo, la piel. Todo. Sí, y después de ello pondremos un tema. Pues sí, vamos a poner un tema de Doctor Deseo titulado «Hay un tesoro en tus lágrimas». Espejo duela más. estupidez, banda sonora que hace bailar al mundo. Aprendo a respirar bajo las olas de este mar de locos. Mar de locos. Hay un tesoro en tus lágrimas. Hay un tesoro en tus lágrimas. Solo en tus lágrimas son semilla de rebelión. Hay un tesoro en tus lágrimas. Hay un tesoro en tus lágrimas. Hay un tesoro en tus lágrimas. Son semilla de rebelión. Como el peligro para quien busca y sabe decir que no. Aprendo a deslizarme sobre las olas de este mar de locos. Mar de locos. Hay un tesoro en tus lágrimas. Hay un tesoro en tus lágrimas. Hay un tesoro en tus lágrimas. El alcalde de Tres Cantos se sube el sueldo y cobrará más que un ministro. Con un par, joder. Ahí está. ¿Por qué no? Claro que sí. Ni crisis, hostia, ni austeridad, ni hostias. ¿Para qué? Austeridad para los pobres y para la chusma en general, pero para ellos no. Pero para nada, hombre. Jamás hay que predicar con el ejemplo, nunca. Claro. Pues bien, el alcalde de Tres Cantos ha logrado una hazaña de récord. En menos de un año ha conseguido enfrentarse a la mayoría de vecinos por su última y polémica medida, subirse el sueldo, pero no una subida para redondear o un incentivo por dietas, no. Una subida en toda regla que le hace estar mejor pagado que un ministro. Ni más ni menos. Eso que los ministros sí, no cobran poco. Me suena que es un pueblo pequeño. Sí, sí, sí, un pueblecillo de 40 y pico mil habitantes, no más, ¿eh? Pues bien... El salario anual de Jesús Moreno se situará en 71.000 euros anuales. Para que se hagan una idea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Marina gana solo 2.000 euros más, mientras que un ministro percibe una cantidad anual de 68.981 euros. La razón del incremento, según ha explicado fuentes municipales, es una anomalía histórica, según la cual los concejales de Tres Cantos tenían unas retribuciones muy por debajo de la media en relación con la responsabilidad del cargo y la dimensión de la ciudad de 41.065 habitantes. Un portavoz ha asegurado que lo que se ha hecho es igualar las nóminas con las que percibían los concejales del vecino Colmenar Viejo. O sea, era cuestión de envidia. Sí. Si el vecino tiene su sueldo, ¿por qué yo no? Claro. Que se ha creído que el pueblo vecino es más que nuestro pueblo, que yo? Pues no. No, hombre, evidentemente. Aquí hay que igualar los sueldos de todos los sí. politicastros de todos los pueblos. Suban para arriba, que suban para arriba. Hombre, evidentemente. Sí. Evidentemente. Sí. Pues bien, esta reclamación ya vivió un episodio similar en 2008, cuando el entonces alcalde José Folgado intentó subirse el sueldo, pero la presión social le llevó a bajárselo. En esta ocasión la presión no le ha importado mucho, ni siquiera las 4.000 firmas recogidas en su contra. Según el ayuntamiento, la subida no supone ningún coste a los ciudadanos, ya que la política de austeridad del PP ha hecho que el consistorio se ahorre incluso 30.000 euros al año. Ya veo esa política, o sea, austeridad. Claro. Austeridad, pero para las cuestiones sociales, ¿no? Pero para las cuestiones que implican sueldazos de ministros, de concejales y de alcaldes, para eso no. Hombre, yo veo totalmente lógico que los políticos y cualquier cargo político tenga un gran sueldo, que hay que priorizar, y es mucho más importante que ellos tengan un buen sueldo que no necesidades absurdas como la sanidad o la educación. Claro. Sí, para que pues no se ponga usted enfermo, ya está. Hombre. ¿Para qué se pone enfermo? Claro, es que si se pone enfermo, pues mira, pues peor para él. Es que aquí no queremos a gente enferma. La gente enferma es una lacra y es un lastre para que todo funcione de puta madre. Y la educación, la mínima, ¿eh? La educación, cuatro reglas y punto. ¿Qué? Claro, pero para los pobres que van a servir para currar como mulos. Bueno, para estar en el paro, básicamente. O para estar en el paro, ¿para qué quieren aprender tanto? Claro. ¿Para qué quieren ir a la universidad? A ver. ¿Qué es eso ya de que los hijos de los trabajadores vayan a la universidad? Eso no. Eso ya se va a acabar. Eso se ha acabado ya, ¿eh? Vamos a volver como hace 40 años. Claro, a la universidad van a ir solamente los hijos de los ricos. No puede ser que la chusma vaya a la universidad y luego encima se hacen casi todos rojos. Claro. Sí, sí, para que se hagan antisistemas todos. Pues no, de eso nada. Eso se va a acabar. Vamos a recortar drásticamente las universidades, sí. Vamos a subir las tasas, que ya está bien de que paguen tan poco. Bueno, ya lo están haciendo, ¿eh? No, hombre, claro, evidentemente. Sí que nos están haciendo caso. No, sí, me están haciendo caso, afortunadamente. Van a subir las tasas, van a recortar en becas. Bueno, todo va a volver a su cauce normal. No, tanta política de los socialistas de ala, venga. Del estado de bienestar. Eso se tiene que acabar ya. Eso es un despilfarro, hombre. Pues bien. Ay, es que me pongo nerviosa. Sin embargo, el consistorio obvía las razones del superávit. El IBI ha subido un 12% este año y las tasas y precios públicos de los centros deportivos y culturales se han incrementado este año entre un 10 y un 30% de media. Para maquillar el asunto un poco, Moreno ha decidido quedarse las competencias de urbanismo. que vamos, que no es corrupto ni para nada. No, es sacrificado. O sea, quiere trabajar más. Claro. Más competencias, más responsabilidades. Sí, que lleva dirigiendo como concejal desde el 2007. Una cartera controvertida tras los centenares de casos de corrupción conocidos en los últimos años en los ayuntamientos españoles. Urbanismo y corrupción. No. Nunca lo podría imaginar. No, vamos, es que yo ni me lo imaginaba, ¿eh? Que una cosa fuera unida con la otra. En fin. Vamos a poner ahora un tema del Lendakaris Muertos de su último CD que acaban de sacar hace poco, Crucificados por el Antisistema. Y el CD se titula, la canción que vamos a poner, en este caso, Envidia Cocina, pone. En vez de poner cochina, pone Envidia Cocina. Envidia Cocina. Doctor de la cocina molecular. El mejor cocinero del mundo. Honoris causa en química. Hasta nitrógeno líquido. Un científico loco. Huevo espumoso, es la cocina moleculera. Trozos de dedo del becario, metió la mano en el nitrógeno. Eres un mago, eres un mimo, estás encantado de haberte conocido. No eres humano, eres un divo, estás encantado de haberte cocido. hambre. Agua frita, huevo esponjoso, esta cocina moleculera. Trozo de dedo del becario, metió la mano en el nitrógeno. Y eres un mago, eres un mimo, estás encantado de haberte conocido. No eres humano, eres un vivo, estás encantado de haberte cocido. Envidia, envidia cocina, que bien te los monto, me das envidia cocina. Envidia, envidia cocina, aparte de envidia también te tengo manía. No quedarme con hambre, no creo que fuese para tanto. Por pedir más cantidad y un poco de pan. Me hicieron bullying en el bullying. Envidia, envidia cocina, que bien te los monto, me das envidia cocina. Envidia, envidia cocina, aparte de envidia también te tengo manía. Envidia, envidia cocina, que bien te los monto, me das envidia cocina. Envidia, envidia cocina, aparte de envidia también te tengo manía. Me he quedado de hambre. Pues vamos a realizar nuestro entrañable y acostumbrado descanso. Sí, porque somos así de vagos y así de perros y no tenemos ganas de trabajar. Y como no, os dejaremos con temas varios. Pues ala, hasta luego. ¡Mi pobre estómago! Respeto un stopper que trabaje el hígado. Porque soy un loco buscador de peleas, amigo de las fiestas y de las borracheras. Porque odio la vida a la que estoy sometido. Rompo con todo en la barra de un bar. Descontrol. Descontrol. Tengo la libertad en el culo de un paso y no paro de buscar, pero son demasiados. Era la noche y empiezo a privar y se hace de día y sigo en el bar, acompañado de algún colega que también busca el puto vaso. No hay control. Descontrol. Escucha fuera para beber, coge la botella de whisky y si bebe, ey, ey, ey. Cualquier escucha fuera para beber, coge la botella de whisky y si bebe. No hay control. Descontrol. No hay control. Catarata, fuego, se no vamos a aguantar. Vaya a tirar una. yo no muere. Pretendes olvidarlo, no penséis que lo estamos esperando. La revolución no muere. Pretendes olvidarlo, no penséis que lo estamos esperando. La revolución no muere. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, una vez menos, porque me voy al descanso otra vez, como no, y no me hago responsable de lo que pueda acontecer en este sitio tan cutre. ¿Qué pollas quiere usted? ¿Aparezco yo? ¿Qué os creáis que no va a aparecer yo? ¡Rojos! ¡Malandrines todos! 11 de abril de 1969. Un grupo de hippies escandalizan en Mont Blanc. Esa entrañable villa española de la provincia de Tarragona, cerca de la provincia de Lérida y dentro de la región de Cataluña, con Eñe, España, Mont Blanc. Un grupo de 20 jóvenes de uno y otro sexo, mezclado igual que animales, ataviados con rodajes y símbolos de carácter hippie, fueron denunciados por vecinos de Mont Blanc, que siempre están alertas los vecinos, a las autoridades, debido al fuerte escándalo que provocaron en esta localidad durante las pasadas fiestas de Semana Santa. ¡Sacrilegio! El citado grupo, al pertenecer procedente de Barcelona, en las ciudades nunca hay nada bueno, ocupó una vivienda deshabitada donde protagonizaron una continua fiesta con gritos, canciones y bailes que duraron varios días, seguramente drogados y poseídos por el espíritu de Satán. También se pasearon los visitantes por las calles de Mont Blanc con carteles colgados del cuello, originando más de un susto a los pobladores. Yo sí que le iba a colgar otras cosas en el cuello. Una horca, ¿no? Una buena piedra y tirarlos al fondo del mar, pero fuera de nuestros límites para no contaminar nuestras aguas. Después de las diligencias instruidas por parte de la autoridad competente, probablemente se adoptarán sanciones con los componentes del citado grupo. ¡Que les den pa'l pelo! Ahora vamos con una noticia graciosa, porque yo también tengo un sentido de humor. Atracó a un taxista amenazándole con un peine. Amenazado por un individuo, estamos hablando de 1968. Ese año que mientras que en España se trabajaba, se iba a la mili o a misa, en el país vecino, en Francia, se convocaba el caos, el nihilismo, la anarquía y la lujuria por las calles. Pero darle la vuelta con disimulo. Bueno, volvamos al tema. amenazado por un individuo que le había alquilado el taxi en la Plaza de España y que apoyaba contra su cuello un objeto punzante VTS, detuvo el vehículo en la calle Vallespir e hizo entrega al viajero del importe de la recaudación de 930 pesetas. El ladrón se dio la fuga y su víctima avisó al 091. Los greses, que tanta limpieza hacen en las calles, que envió un coche patrulla al lugar del hecho descubriendo a su individuo que respondía a las señas facilitadas. Interrogado por los agentes, acabó confesando, voluntariamente, claro está, porque nosotros nunca torturamos, ser el autor del atraco, mostrando el peine metálico que empleó como arma para intimidar al taxista. El detenido Cristóbal Rodríguez, de 20 años, pasó a disposición judicial. Ahora reaparezco yo para el momento sublime de este programa, que es la sección de la horterada, que patrocina una vez más, como siempre, Colocaos. ¿Y qué horterada vamos a poner? Pues vamos a poner a un pequeño también gran hombre, que últimamente vamos de pequeños grandes hombres. El otro día pusimos al Fari, pues hoy tenemos el gran honor de poner a Torrebruno, ni más ni menos, que nunca se ha puesto en este programa. Ese célebre italiano. Sí. Cual tanto encandilaba las infancias de aquellos que crecían por la España. De los 80. De final de los 70, principio de los 80. Y la canción en concreto, a petición de señora X, ¿cuál es? ¿Rocky? Rocky Carambola. ¡Hala! Pues ahí es, ahí va. Tengo que soñar despierto y huir de la realidad. Que algún día será cierto alcanzar celebridad. Rocky Carambola, era del trapecio, carambola. Rocky Carambola, carambola, sensacional. Rocky Carambola, carambola, gran malabarista, carambola. Rocky Carambola, carambola, no tiene rival. Rocky Carambola, carambola, es inteligente, carambola. Rocky Carambola, carambola, toma drogas. Rocky Carambola, héroe del trapecio, carambola. Rocky Carambola, carambola, con sensacional. Rocky sube, sube, sube. Rocky baja, baja, baja. Rocky salta, salta, salta. Rocky triunfa, triunfa, triunfa. Rocky manda, manda, manda. Rocky ríe, ríe, ríe. Rocky baila, baila, baila. Rocky canta, Rocky Carambola, carambola, héroe del trapecio, carambola. Rocky Carambola, carambola, clon sensacional. Rocky Carambola, carambola, gran malabarista, carambola. Rocky Carambola, carambola, no tiene rival. Rocky Carambola, carambola, es inteligente, carambola. Rocky Carambola, carambola, domador audaz. Este Rocky Carambola es francamente guapo. Hay que reconocerlo. Sí, sí. ¿Pero quién pasa por aquí? ¿Quién es? Ah, es el Coco. ¿Dónde vas, Coco? ¿Dónde vas? Ah, vas a buscar al niño. Yo voy contigo y vamos a buscar. ¿Voy contigo? No, tú no. ¿Voy contigo? No, tú no. Pero qué guapo es este Rocky. Solo mide 1,61. Pero qué guapo, ¿eh? Más que ninguno. La madre la llamaban Tarzán de los enanos. ¡Ja, ja, ja, ja! Un funcionario alemán confiesa que no hizo nada durante 14 años. Otro que se puede relacionar con los dos políticos de la primera parte. Sí. Uno que era más vago que la chaqueta a un guardia y el otro que se sube el sueldo. Pero bueno, mira, aquí tenemos un funcionario que bueno, que también pues ha dado de sí durante 14 años. O sea, no ha hecho nada. Como buen funcionario. Como buen funcionario. Un funcionario alemán de 65 años ha admitido que no hizo absolutamente nada durante 14 años en el correo electrónico de despedida que envió a su medio centenar de compañeros de trabajo tras saber que había sido despedido como consecuencia de los recortes. Según informa este viernes de Telegraph, en el suculento correo que envió a sus compañeros funcionarios y que se filtró al diario alemán Westfalen Post, contaba que había ganado 745.000 euros por no hacer su trabajo. Desde 1998 estaba presente, pero en realidad no estaba allí, así que voy a estar bien preparado para la jubilación. Para que veáis que la pereza no es solo exclusiva de los países latinos. Vaya. Nunca se podría imaginar eso de un alemán, ¿no? Vaya, sobre todo la fama que tienen los alemanes de eficiencia, de trabajo. Eso es la fama, pero la realidad, ya, luego la realidad hay pues, de todo, como en todas las partes. Y tanto. The Telegraph afirma que el hecho de que un funcionario alemán admita que estuvo cobrando su sueldo durante 14 años sin hacer nada debería ser vergonzoso para Alemania. Sobre todo teniendo en cuenta que el país teutón está instando a otros, como Grecia y España, a llegar a cabo recortes en el sector público. Gracias a Merkel, esa gran líder de Europa. Vaya. Que pone a todos firmes. Y tan. Con un par de ovarios ahí encima de la mesa. Encima fue forjada de jovencita en la RDA, o sea que de autoridad sabe un poco la colega. Vaya. O sea, puede combinar ambas dos autoridades. Pasó sí, de ser estalinista, la autoridad política, ahora para combinar la autoridad política con la económica. Sí, sí, sí. Toda una líder, joder. Y tan. El funcionario alemán que había trabajado en Menden, norte de Alemania, en una oficina municipal como inspector del Estado, ha acusado a las autoridades de crear infraestructuras ineficientes. También les acusa de contratar a varias personas para hacer el mismo trabajo y de comprar ordenadores y software inutilizables. A pesar del revuelo que ha levantado la noticia, el funcionario en cuestión no ha querido hacer declaraciones, ya que, según dice, el correo electrónico no estaba destinado a hacerse público. Por su parte, el alcalde de Menden ha dicho que ha sentido rabia al ver el correo electrónico, ya que el empleado nunca se había quejado por no tener suficientes cosas que hacer durante sus 38 años de trabajo. También ha querido dejar claro que no habrá sanciones contra el exfuncionario. Hombre, a Ale ya le iba bien, ¿no? Sí. O sea, cerré el perro. ¿Para qué iba a decir que no tenía nada que hacer? Si ya le pagaban igual. Claro. En fin. El ministro García Margallo se disculpa por su frase sobre el tiro en el pie y aclara que no tenía doble sentido. Sí, en relación con todas estas últimas noticias de las últimas semanas relacionadas con nuestra queridísima familia real, feliz, tan sí. De moda actualmente. Sí, sí, sí. Con su nuero, con no, el yerno, con, yerno. Eso, joder, el yerno. El nuero es nuestro gran Juanqui, que yo tengo la licencia de llamarle Juanqui. Claro. Luego el nieto y luego los elefantes. Sí, sí. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, se ha excusado hoy por decir que Argentina se ha tirado un tiro en el pie por su decisión de expropiar YPF a Repsol y ha aclarado que esta expresión no tenía doble sentido, para los mal pensados. No, ha sido una broma que le ha salido el tiro por la culata. Y aparte, siendo de PP, esas cosas no se estiran. No, hombre, claro, ¿cómo se va a meter con la familia real siendo del PP? De hecho, los sectores de extrema derecha acusan al monarca de estar siempre en convivencia con los sociatas. Le acusan que sí, vive muy sí, bien sí. Con los sociatas. Bueno, vaya. En general, él no distingue también, siempre vive bien, tanto estén unos como otros. Claro, es apolítico el rey. Mientras que haya los susúditos que le paguen todas sus correrías, claro, qué maldad. Sus cacerías, mantener a los modelitos de la familia, de las princesas y de las infantas. Luego pide un perdón y ya está, todo claro, está arreglado. Y todo está arreglado. Y hasta la próxima. Claro. En el fondo es como un chiquillo, hombre. Déjalo que cace elefantes y total, aunque sean especies en vías de extinción, ellos se lo pueden permitir, que para eso son el rey y la familia real y claro, ellos están por encima del resto de la gente. ¿Y qué más da que en estos tiempos de recortes para todo el mundo, él se gaste a su libre albedrío 80.000 euros en dicho viaje? Claro. García Margallo ha manifestado sus disculpas al término de su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, después de que algunos senadores le reprocharan el mal gusto de su frase. Es una expresión desafortunada. Lo reconozco y no tenía ninguna segunda intención. Como aquí todo el mundo confiesa lo que es, yo soy monárquico desde que tengo 16 años, dice. Aquí todo el mundo es monárquico, ¿no? Vaya. Qué poco pelotas que son. Antes de participar este mediodía en un coloquio en Madrid, el ministro dijo que Argentina se ha dado un tiro en el pie al referirse a la actitud de la presidenta argentina, Cristina Fernández, sobre el asunto de YPF. Bueno, esa ha sido... Hay que decir que quiere ser la versión moderna del siglo XXI de Evita Perón. Sí, sí, bueno, y esta noticia será que no han bombardeado con la noticia de YPF, de la nacionalización de YPF en los medios durante las últimas semanas. Sí, uy, como un gran expolio hacia España, ¿no? Hacia España y hacia todos los españoles, sí. Que somos todos los españoles los que tenemos intereses en YPF. Sí. Cuando en un principio caray, el expolio fue totalmente de Repsol hacia los argentinos. Claro. Bueno, y no hacia los argentinos, sino hacia los que de alguna manera hacen negocio con el petróleo. O sea, que esto es un expolio entre ricachones y entre, bueno, petroleros. Pues que vayan, si quieren meterse en líos, pues que vayan los accionistas de Repsol con una escopeta ahí a luchar. Claro, y que se peleen. Y que dejan a los demás en paz. Ahí está. El senador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha opinado que la frase de García Margallo no tiene gracia y que podría sentar mal a determinadas personas. Al rey. El rey tampoco pasa de esto. No creo que pase. Debe estar un poco hasta los mismísimos. Pobrecito, ¿no? De que, pobrecito. Qué pena me da. A mí. El portavoz de la Entesa, Jordi Guillot, también le ha afeado las palabras empleadas para criticar a la presidenta argentina después de lo sucedido en los últimos días con el nieto del rey, que seguro que nadie sabe lo que pasó, ¿no? Nadie. Como el elefante también seguro que nadie lo sabía. Claro. La expropiación esta argentina tampoco nadie lo sabía. Y tan. Bueno, ya dicen que el rey que se cargó a su hermano, ¿no? Para poder heredar la monarquía. Fue un desgraciado accidente. Ya, ya. Claro, pero como eres mal pensada. Yo soy muy mal pensada. A pesar de que soy muy monárquica también, ¿eh? Por supuesto. Claro. Supongo que en dicho accidente no tendría nada que ver que su hermano era mayor y que sería el que heredase el trono. No. Era su hermano mayor y no él. Que claro. Que se llamara lenguas que encima... era un poco menos tonto que él. Sí. Pero no sería tan tonto cuando accidentalmente, claro está, le disparó. O bien seguía ciertas órdenes. Porque los sectores franquistas al Juanqui lo veían bien. Pues mañana al amanecer estaremos en tu entierro. Es que no hay nada que hacer. Ahora vamos a poner un tema que me has dado de desparrame. Pues sí, el tema odio. We'll be right back. Mujer besa cantante y suspenden concierto en Kuwait. Uy, qué gran escándalo. Pues es un escándalo en Kuwait, ¿eh? Igual dejó embarazado al cantante, ¿eh?, con el beso. Seguramente. Porque seguramente lo hizo sin tomar precauciones. Claro, claro. En fin, esto es un escandalazo. En Kuwait, un cantante de origen egipcio daba un concierto cuando una joven logró subir al escenario y le dejó un cariñoso beso al artista. Este gesto de cariño produjo que el concierto fuera suspendido de forma sorpresiva por autoridades del país musulmán. ¿No? Me imagino. Y hombre, inminente. Al-Dawani, miembro del Departamento de Gobierno de Kuwait, dijo a los medios que el incidente protagonizado por la joven incumple todas las normas que regulan este tipo de eventos, que ya mucho antes había presentado una ley para prohibir los conciertos. Joder. Pero qué desgraciados de mierda. Y luego se sorprenden de que la gente haga revoluciones en los países árabes. Ay. Pero fue rechazada en 1997, en cambio los controles se han mantenido rígidos. No te metas con los jeques árabes, que son los que llenan de petróleo a los occidentales, les venden. No, hombre, esos, claro. Lo malo son los talibanes. No, hombre, ya. Pero no los jeques árabes. No, los jeques árabes no, sí. A pesar de que son ultraconservadores y ultramachistas con... Qué va, ultramachistas, no. Esos no, esos son buenos, esos son aliados de Occidente. Y esos nos venden el suco. Claro, el suco que necesitamos. Claro. Pues bien, en cambio los controles se han mantenido rígidos. Otro tipo de conducta prohibida es pararse a bailar en los conciertos. Bueno, eso, que está prohibido bailar. La conducta de la mujer desafió todas las tradiciones conservadoras. Es otra de las cosas que dijo Al-Dawani después de haber sido suspendido el evento. Pues para que veas cómo está el patio. Que una simple muestra de espontaneidad y de cariño está penado por las autoridades. Porque lo hace una mujer, claro. Claro. Sin embargo, los ricachones de Kuwait, esos, las fiestas privadas que se montan con strippers y con alcohol, eso también está perseguido por... Está penado por la ley del profeta, ¿no? Hombre, el presidente de Irán también presumía de que en su país no había gays. Ya, porque se los había cargado a todos, ¿no? Bueno, o los que existían ya hacían para no salir del armario, sí. En fin, qué bonito. Ahora vamos a otro sitio que es siempre divertido, como es Gringolandia. Que siempre es un clásico, este tipo de noticias absurdas. Una niña de 6 años es detenida en Estados Unidos por un berrinche en la escuela. Un sonado berrinche de una niña de 6 años en la oficina de una escuela al sureste de Estados Unidos terminó con la detención de la menor, que fue esposada y llevada a la comisaría. Joder. Confirmó la policía del estado de Georgia. Eso sí, supongo que serían unas mini esposas, ¿no? Hombre, para sí. Infantiles. Sí. Pero están colgados, joder. Expulsar a una niña de 6 años es que están colgados. No vaya a ser que luego se haga peligrosa cuando crezca un poco. Ya. Bueno, ya es peligrosa con 6 años, pues ya vamos. Bueno, yo creo que con estas medidas se la van a hacer más peligrosa. Si con 6 años te ponen unas esposas, la niña Salicia Johnson se enojó por motivos desconocidos el viernes pasado mientras estaba en la escuela y tras su enfado en la oficina de la dirección llamaron a la policía. Querían que los agentes ayudaran con una joven rebelde que había dañado cosas de otros estudiantes, la propiedad de la escuela y había lesionado al director. O sea, una niña de 6 años le pega una hostia al director. Y a ver si el director, escandalizado, va y llama a la pasma y que se la lleven detenida. Sí. Bueno, eso es lo que debe ser. La cárcel ya, para desde la más tierna infancia, que los metan en la cárcel y que aprendan. O si no, como salía en uno de estos capítulos de Los Simpson, en el que exposan a la Maggie, a la bebé. Ah, sí. Sí. En esa que sale cuando habían atropellado al cocodrilo en un estado sureño. Sí, sí, sí. Capitán Jack. La escuela de Yerville, a 157 kilómetros al sureste de Atlanta, el oficial de la policía constató los daños ocasionados por la estudiante y también los intentos de la menor por escaparse varias veces. Por lo que fue esposada. Pobrecilla. No sé, es que me estoy imaginando la escena y es que la pobre chavalina... Esta gente, o sea... ¿Qué toma? Yo qué sé. ¿Qué se mete? Yo qué sé. Según la policía... Se mete cal de la pared, se debe meter. Según la policía, durante... Le afecta al cerebro. Durante varias horas no encontraron a ningún representante de la menor. Hasta que una tía apareció en la comisaría y encontró a la niña conmocionada, esposada en una celda, relataron los familiares a una cadena local. una niña de 6 años. Es no que... tiene nada más que hacer que llamar a la policía y esposar a mi hija. Es que es verdad. Ironizó el padre de la menor. No tiene nada mejor que hacer que esposar a una criatura de 6 años. Es que hay que recordar, que ahora recuerdo también que a veces hemos leído también noticias de este tipo. De detenciones de niños pequeños, estas cosas. Sí, sí. La policía aseguró el martes que quitó las esposas a la niña apenas llegó a la comisaría. Le dieron agua, algo de comer y cuando llegó su tía se la entregaron sin presentar cargos en su contra. La niña nunca fue puesta en una celda o encarcelada. No. Y lo más importante era la seguridad de los estudiantes. Claro que una niña de 6 años debe tener una fuerza descomunal, o sea, para alterar el orden de toda la escuela, ¿no? Sí. Incluso debe tumbar a todos los adultos y... Sí, sí, sí, sí. Debe ser un peligro, un peligro, sí, público. Sí. Una super gel, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, y después de esto vamos a poner un tema. Ahora que hace unos pocos programas hemos inaugurado una mini sección Giri. De Punk Giri. Y vamos a poner a un grupo australiano que se llama los The Run Jacks y una canción, An Irish Pub Song. O sea, deben ser australianos con ramalazos irlandeses, una cosa así rara. Pues se sabe que al estar en el culo del mundo, cuando tienen la cabeza boca abajo, no riega muy bien la sangre. Bueno, debe ser eso. Típico, y vivir entre canguros. Típico humor de asesor, que dice. Sí, sí, sí, sí. To go with the wall, the hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Half resort, Kilkenny, a pub, the Guinness, pot, and the cabbage crack, the yard, and one of me paddy track, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to lock and burst your filthy mug, if you draw one more shot, I'll give me beer. The underagers think it's toast, we spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick run in the filthy pub, the patent grass across the lug of the lady, oh the dirty dog, we got us an Irish pub. It's over to me, and over to you, we skip along the avenue, and who the hell is running through? We got us an Irish pub. While I'll be fucked, it's split upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. I'll be fucked, I'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. Plasma's greens, neon lights, carry fog and alky knives. The bands as they can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for, we'll hold the blood right out the door. We're back for more, we've got us an Irish pub. While I'll be fucked, you spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love to burst, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. Gary on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slants upon my home. We got us an Irish pub. It's split the punches, trick the willows, strike me up the rakes, and mellow the lift. He never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. Orden de tacos con marihuana incluida en el plato. Vaya, un ingrediente extra. Sí, sí, sí. Iba sazonado con marihuana. Sí. El plato. Pues bien, en un restaurante en Colorado, Estados Unidos, una pareja pidió un orden de tacos al camarero del local, identificado como Dennis Clermont, o sea que ya dicen el nombre para criminalizar, pobre chaval. La pareja se disponía hacia su apetito cuando se percataron de una ensalada algo extraña. Se trataba de una bolsa con marihuana en su interior. La pareja, al encontrar la sustancia narcótica en sus tacos, llamaron a la policía, quienes se acercaron al restaurante donde comenzaron a interrogar al mesero. No, si llamaron a la pasma. Ah, qué tontos que son. Pero siempre hay ciudadanos ejemplares de estos que llaman a la pasma a la mínima de cambio. Sí, como la anterior noticia, ¿no? Sí. Y hallaron que este ya está con problemas legales por posesión de narcóticos. Dennis Clermont intentó negar que tenía conocimiento sobre la bolsa de marihuana en la orden de la pareja, pero al verse descubierto por sus antecedentes, dijo que la bolsa era para un amigo. Así lo informó el portavoz de la policía de Lakewood, eso es lo que dicen Steve todos. Davis. Era para un amigo, ¿no? En fin. Pues vamos ahora otra vez con niños terroristas. En este caso sí que verídicamente. Un niño saudí de 4 años mata a su padre por no comprarle una PlayStation. Ya ves, pobrecico. Este llegó mucho más lejos que la niña de 6 años de... Ya, pero con 4 añitos es que no tiene conciencia. Y tú le dejas una pistola a la base de la mamá. Y está por la tele constantemente viendo tiros y viendo gente muriéndose, pues el crío pues dice, ah, mira, como en la tele. Ala, le pego un tiro a papá. Ahora vamos a desarrollar cómo se produjeron los hechos. Si es que sí, lo explican. Sí. Si lo explican, porque estas... Aquí nunca se sabe. Estos reporteros... Un niño saudí de 4 años ha matado supuestamente a su padre por no comprar la consola PlayStation que le había pedido, informó hoy en la edición digital del diario estatal Al-Sharhaq. El periódico que cita al portavoz de la policía de la zona de Kazán, el general Abdelrahman Al-Zanhani, explicó que el menor, al darse cuenta de que su padre no le había traído la consola, tomó la pistola de su progenitor y le disparó. ¡Hala! El niño aprovechó el momento en que su padre dejó el arma sobre una mesa para irse a cambiar de ropa. También muy responsable al padre, dejando sí, ahí sí. La casa, dejando la pipa ahí en la mesa para que la pueda coger cualquiera. Sí, para que la coja una criatura de 4 años que y ya luego ves. Pasó lo que pasó. Y luego pasa lo que pasa, claro. Entonces el idiota es el padre. Pues sí. Al-Zahani agregó que la bala entró en el cráneo del padre por la ceja izquierda y causó su muerte instantánea. Tenía puntería el niño. La policía saudí ha abierto una investigación sobre este incidente. A las barricadas por el triunfo de la confederación. Ahora vendrá un tema de Radio Terror, del CD Canciones sin Piedad, y el tema en cuestión se titula Esto se acaba. En la frontera de Zaire con Ruanda el caos es total. Una nueva masacre se ha producido en Nigeria, 12 personas han sido asesinadas, tras la masacre de Ruanda, de las 12 niñas. ¡Esto se acaba! Todos hablamos a la vez y al final todos gritamos. Y hablamos tantos idiomas que solo entendemos cuando odiamos. Nadie entiende nada, nunca nadie entiende nada. Yo tampoco entiendo nada, y mientras tanto esto se acaba. Nada, no entiendo nada. Nada, esto se acaba. Miedo a nuestros semejantes. Miedo al contacto físico, xenofobia, genocidio, mil noticias de homicidios, noches de locura, mañanas ensangrentadas, todos nos acostamos con un cuchillo bajo la almohada. siento nada. Nadie entiende nada. Nunca. Nadie entiende nada. No sientes nada. Nada. Esto se acaba. Todos hablamos a la vez y al final todos gritamos. Y hablamos tantos idiomas que solo entendemos cuando odiamos. Miedo a nuestros semejantes, miedo al contacto físico, xenofobia, genocidio, milotecnias de homicidios. Nada, no siento nada. Un servicio móvil en Las Vegas para curar grandes resacas en 45 minutos. ¿Ves? Para que luego critiquéis a la Eurovegas. Son gente que piensa en todo. Un oriundo de Seattle, Washington, noreste de Estados Unidos, de 38 años, es uno de los primeros clientes del servicio médico ambulante Cielo para la Resaca, que ofrece curar los efectos de una noche de juerga en apenas 45 minutos. Eso sería el sueño de cualquier borracho. Justin, que pidió tímidamente no dar su apellido, se encuentra a bordo de un moderno autobús estacionado frente al casino Mandalay Bay, en el extremo sur de la famosa Strip de Las Vegas. Desde el exterior del vehículo aparece un autobús común, pero en el interior no se diferencia de una ambulancia. Hay tubos para suero, pulsómetros, enfermeras atentas y hasta literas que invitan al descanso. ¡Hostia, qué nivel! El nuevo servicio, lanzado el 14 de abril, surgió de una idea del anestesista Jason Bark. Observando a los pacientes en la unidad de cuidados post-anestesia, me di cuenta que tenía muchos de los mismos síntomas que las personas con resaca. Náuseas, dolor de cabeza, molestias generales, sensación de desorientación, dijo el médico, que sigo trabajando en los hospitales locales. Y pensé que quizá los mismos medicamentos podían funcionar para tratar la resaca, contó. Bork, sin duda, es el sitio, vive en el sitio adecuado. Las Vegas, capital del juego, es reconocida internacionalmente por su intensa vida nocturna e intoxicaciones de todo tipo, y fue escenario de la taquillera película del 2009, Resacón en Las Vegas, que yo no la he visto, ni ganas. La propia ubicación en Las Vegas, en el medio del desierto, y aquí ya pronto, y también en el medio del Prat del Llobregat o en Madrid. No, suerte que la esperanza tiene ventaja, la ESPE. Sí, sí, sí. Bueno, pero de todas maneras, nos lo coloquen donde nos lo coloquen, eso es un... Mola, joder. Eso mola, claro. Ojalá lo colocasen en todos los pueblos, como decíamos antes. En cada pueblo, sí. un euro Las Vegas, sí, ¿qué sí. más queréis, joder? Son gente buena, te permite irte de fiesta, ponerte hasta el culo de beber y luego encima en 45 minutos ve y te quita la resaca, ¿qué más queréis? Claro. Pues bien, el autobús que promete un paseo ultra suave para aliviar estómagos revueltos tiene 4 literas en el área del medio, un salón en el fondo, un baño y una sala de entrevistas privada para quienes tengan problemas médicos sobre los que deseen conversar. Debbie Land, una de las enfermeras formada en emergencias, aseguró que el primer fin de semana se había trabajado bien, con más de 25 clientes. Vienen de todas partes del mundo, algunos en viajes de negocios, otros por despedidas de soltero o de soltera, dijo, y añadió que muchos empiezan a consumir alcohol ya en el avión. Eso yo lo considero como un terrorismo, la despedida de solteros y eso, o de solteras. Sí, un terrorismo visual. Terrorismo al mal gusto, evidentemente. Para los que lo estamos viendo. Y un homenaje total y absoluto a la cutrez. Sí, sí, sí. Y al mal gusto en general. Y al mal gusto en general, sí. El servicio no es barato. Hay 2 paquetes básicos, redención y salvación, a un precio de base de $90 y $150 respectivamente. Ambos proporcionan los medicamentos por vía intravenosa, pero la opción premium incluye hidratación por vía intravenosa, fármacos contra las náuseas y antiinflamatorios, así como suplementos vitamínicos que pueden permanecer en su sistema días después de la terapia. Borg explica que apuesta a un público entre 30 y 40 años, con un ingreso de entre 70.000 y 100.000 dólares anuales. Pobrecito, ¿no? O sea, gente pastosa, ¿no? Ya, ahí no, me parece que no indica cuánto cuesta el tratamiento antirresaca, ¿no? Sí, sí, ya lo he dicho. Ah, ¿cuál era? Pues está el Redención, que es el barato, que vale 90 dólares, y Salvación, que vale 150 dólares. Total, que te vale más el tratamiento que la borrachera previa, ¿no? Vaya. No, pero a lo mejor es un... Mira, si tú eres pastoso y estás forrado hasta las orejas... No hay ningún problema. Porque, no hay ningún problema. Porque seguramente en la fiesta anterior también te habrás dejado una buena pasta. Que claro. Falta de nada. Sí, sí, sí. De ciertas sustancias, de prostitución y estas cosas. No, pues mira, un fiestón de sustancias y alcohol te puede dejar una resaca muy mala, ¿eh? Al día siguiente. Pero no pasa nada. Si tienes pasta en ese caso, pues te lo arreglan. Claro. Aunque en Las Vegas se emborrachan personas de ambos sexos, el médico espera que sus clientes sean en su mayoría hombres, en una proporción de 80% frente a un 20% de mujeres. Según él, los hombres son más pragmáticos y las mujeres suelen ponerse mucho más nerviosas con las vías intravenosas. Ah, mira, yo qué sé. ¿Y eso que parte de un estudio científico, eso? Sí, no, es mira, siempre sale el típico médico sexista a decir chorradas por su bocaza. Bueno, en fin, tantos estudios para esto. Lo que le dan su testimonio en vídeo es el sitio web del servicio Son Todo Hombres, que describen el consumo de ingentes cantidades de alcohol, como Justin, que ya ha terminado de recibir el cóctel de fármacos. Me siento mejor, afirma, empezando a recordar los detalles de la borrachera de la noche anterior y alegrándose de haber reservado el servicio de Bork. Sus amigos están en la piscina del hotel bebiendo otra vez, dice. Todos deberían irse a Las Vegas al día siguiente. Cuando le preguntan si saldrá de fiesta esta noche, Justin parece tentado. Tal vez, dice, y sonríe. ¿Qué problema hay? Vaya. Pues bien, vamos a poner un tema de Manolo Cabezabolo, que titulado Las gafas de sol. Sí, que es el remedio más cutre para los que no tienen pasta después de una resaca. Vaya. Pero me estaba cagando, no me hagas ni puto caso, no estoy mapillando. Como tiempo de las veces, con mucho pizza en el cuerpo, sin parar de beber, perdí y de magnado estar eso. Son ya 3 o 4 días los que llevo por ahí, y cada vez que amanece, aparece junto a mí. Solamente os pediría que en la próxima aparición me traigan junto a los vuestros algunas gafas de sol. Y no siendo lo más fino, volveré a cagar de Dios. Y no siendo lo más fino, volveré a cagar de Dios. Nula ni siquiera el primer día. O me las dejo en los bares porque las doy a una tía. O se las dejo en colegas poco después se me olvida. Que me salí del bar, se ha vuelto a hacer de día. Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se las dejaría? Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se las dejaría? Pero yo comento a modo de información. Para algo soy mis amigos, entre vosotros comento la idea de llevar unas gafas de refuerzo. ¿Qué dices tú? ¿Qué es importa, pero cago en el copón. A ver quién puede dejarme. Algunas mapas de sol, algunas mapas de sol, algunas mapas de sol. Joven se rebautiza con un superhombre nombre. Un joven británico de 19 años, antes llamado George Garratt, decidió cambiarse el nombre por uno muy original y larguísimo. Para ello utilizó los nombres de los superhéroes Superman, Spiderman, Batman, Hulk y Flash, entre otros. Rebautizándose con el nombre de Fantástico más rápido que Superman, el Hombre Araña, Batman, Wolverine, Hulk y Flash combinados. Toma ya. Poco, vaya, friki, nombre. Poco friki que es el colega. Como para llamarle. Oye tú, a comer. Fantástico más rápido. Superman, el Hombre Araña, Batman, Wolverine, Hulk y Flash. El joven dijo que quería sentirse único, diferente a los demás. Así que no se le ocurrió mejor idea que hacer esta increíble mezcla de nombres de famosos personajes de cómics. Realizar el cambio de nombre no le fue tan difícil, pues tramitó el cambio de sus datos por internet y un costo de $16. ¡Hala! Graduado en música, este joven se une a la lista de personas con los nombres más largos, como el de la niña, que no lo voy a pronunciar porque es impronunciable. Esto es un crimen pronunciarlo. Es una palabra toda llena de consonantes y que tiene como 40 consonantes, más o menos. Bueno. No, es impronunciable. Que acaba con Williams, ¿eh? Nacida en 1964 en un estado de Estados Unidos. A pesar que el joven se sienta a gusto con su nombre, su abuela ya no le dije la palabra. Toma ya. Y ahí se acaba. Aunque su abuela no le dije la palabra, no le ha gustado. Pues vaya. Como tampoco, lo que sí que nos gustará es que esto haya llegado a su fin. Pues sí, ya no damos más de nosotros mismos y nosotras mismas. Y hasta aquí nos despedimos. Sí, hemos estado yo y tú. Los asesores inútiles que nos han pasado, pues... Idioteces varias. Bromas de mal gusto y juegos de palabras estúpidos. Sí. Evidencias demasiado lógicas, evidentes. Chascarrillos del pueblo. Sí, sí, sí. ¡Del vulgo! Como siempre. Y nada, os dejaremos con unos temas de la broma de Satán. Y hasta otra. Hasta otra. ¡Puede ser!